Ahora nosotros vamos a hablar de nuestra ciudad y lo vamos a hacer con el subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales, Walter Bonnef. Buen día, Walter, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Saludo a la audiencia. Bien, nosotros molestando como siempre para saber qué, en qué lugares de la ciudad se está trabajando, qué obras se están ejecutando, va todo tal cual lo previsto, hay nuevas emergencias a tener en cuenta y fundamentalmente qué esperamos para este 2022. Bueno, sí, en realidad, digamos, se está trabajando en varios puntos de la ciudad. Obviamente que en el transcurso de los meses de enero y febrero tenemos mucho personal municipal que se ha tomado su lógico periodo vacacional y algunos problemas de casos aislados, con lo cual eso impacta un poco en el caudal de trabajo que estamos teniendo diariamente, pero de todas maneras los trabajos no se han discontinuado y se sigue trabajando. Puntualmente se está trabajando en la obra vial de la Raúl B. Díaz, que se está haciendo la última etapa de esta obra, que esperemos en la próxima semana ya poder finalizarla con el nuevo asfalto y poder concluir con el 100% de toda esa arteria muy importante de la ciudad asfaltada. Y después, bueno, se atiende obviamente la emergencia sanitaria, que un poco nos marca la agenda y nos va definiendo la planificación. Si bien tenemos una planificación tentativa de cuáles son las obras de saneamiento que desde el municipio se van ejecutando, luego aparecen las emergencias que nos van marcando un poco la cancha. Así que bueno, en ese sentido se está trabajando con recambio de colectoras cloacales. Particularmente se va a iniciar una obra de un colector bastante importante sobre la calle Quintana entre Ayala y Fortín, que es una obra que va a ejecutar la municipalidad con fondos de provincia. Esa es una obra que va a iniciar ahora a la brevedad. Es una colectora que ha presentado problemas y ha colapsado, digamos, un par de meses atrás. Y bueno, es una obra que no puede esperar, así que se va a iniciar a la brevedad. Y después, bueno, digamos, tenemos activas las cuadrillas que hacen el mantenimiento de calle, obviamente, desde la Dirección de Vialidad, y la asistencia, digamos, del servicio por parte de la Dirección de Saneamiento. Bien, sabemos que, digamos, Santa Rosa es una ciudad chica a nivel nacional, pero una ciudad grande para mantener para nuestro municipio. Y siempre hay que invertir en insumos, en maquinaria, en reparación. ¿Cómo está el parque automotor destinado a obra pública? Y fundamentalmente, en el presupuesto para este año, ¿qué es lo que está contemplado de invertir? Bueno, lógicamente que el municipio tiene un problema histórico de capacidad en equipos. Uh-huh. y el aumento en dimensión de la ciudad, esta falta de inversión que hemos transitado por varios años hace muy difícil sostener los servicios del municipio y brindar los servicios como corresponde. De todas maneras, nosotros desde el inicio de la gestión venimos haciendo inversiones, lógicamente no las que nos gustaría, porque obviamente se requiere mucho capital para poder equipar vialidad como corresponde. Uh-huh. O mismo, digamos, la dirección de saneamiento como nos gustaría, pero bueno, se viene avanzando en la medida de lo posible en inversiones en equipos. Y bueno, para este año, bueno, un poco la incertidumbre también presupuestaria puso un poco de dudas en la cuestión de inversión de capital. Nosotros ahora estamos evaluando justamente ver la posibilidad de, si no se puede invertir en equipos nuevos, la posibilidad de alquileres. Bueno, estamos justamente evaluando cuál sería la mejor estrategia para este año para poder continuar con este plan de obras municipales. Bien. Yo decía hace un ratito nada más, porque empecé desde la mañana temprano, contándole a los vecinos que el Servicio Meteorológico Nacional indica que hay una alerta meteorológico para esta noche con lluvia, granizo y todo esto. Insisto siempre en esto, en que nosotros somos responsables también de cuidar las obras que ejecuta el municipio desde lo más chico, porque siempre que llueve hay que sacar todas las cuadrillas a la calle y la gente se queja de que los pluviales no andan. Los pluviales, entiendo, andan perfecto. Ahora, si nosotros tiramos las bolsas de basura, los pluviales, un animal muerto, todo lo que sea, es imposible. ¿Cuál es lo que se han encontrado a través de este tiempo en cuanto a la actitud de los vecinos? Sí, en realidad lo que decís es muy importante. El tema de la limpieza es muy importante, en particular en aquellos lugares donde en aquellas zonas de la ciudad donde los sistemas pluviales no existen. Por ejemplo, hay una zona muy grande de la ciudad que es la zona norte, que no tiene digamos conductos pluviales, y todo el excedente de la lluvia transcurre por la calle, con lo cual ahí cobra mayor relevancia esto que decís de la limpieza. En general el vecino, a modo general, el vecino en ese sentido es bastante consciente. Lógicamente que la cantidad de obras que hay en la ciudad por ahí complejiza un poco esta situación, porque las obras ya de por sí ensucian la vía pública y podemos llegar a tener alguna complicación. Pero sí, la recomendación, digamos, siempre está de mantenerlo lo más limpio posible y la menor cantidad de basura puesta en calle que pueda llegar a provocar alguna problemática, ya sea por el arrastre mismo del agua en la calle o por el ingreso de esta basura a los conductos pluviales que puedan obstaculizar el funcionamiento de los ductos. Muy bien. ¿Cuáles serían las posibilidades de llegar al final de esta gestión y cumplir todas las metas que hemos hablado en varias oportunidades para el 2022? Digo, en el marco de lo difícil que es conseguir financiamiento, de situaciones presupuestarias que nos han no parado, pero sí nos obstaculizan un poco lo que teníamos previsto. Hoy, a grandes rasgos, ¿qué porcentaje se podrá cumplir de lo previsto? Bueno, nosotros, yo creo que en materia de obras públicas, cualquier vecino puede, digamos, sin tener un entendimiento en la materia, darse cuenta que las obras se vienen ejecutando a buen ritmo. En ese sentido estamos trabajando muy bien y en conjunto con el gobierno provincial, que también está apostando a la obra pública en la ciudad, y también el gobierno nacional con algunas planes de financiamiento de obras. Así que en ese sentido nosotros creemos que vamos a poder cumplir con los objetivos propuestos inicialmente. Lógicamente que va a depender mucho del contexto nacional y cómo se vayan cómo se vaya definiendo la cuestión presupuestaria, pero nosotros tenemos muy buenas expectativas para poder cumplir con los objetivos y poder mantener este plan de obras y este volumen de obras que se viene ejecutando en la ciudad. Yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es poder mantener este ritmo de obras ya que la ciudad necesita mucha inversión en obra pública todavía, queda mucho camino por recorrer, pero creo que el paso inicial lo hemos dado y bueno, el desafío va a estar en mantenerlo, ¿no? Muy bien. Temas importantes entonces, el trabajo va a seguir siendo permanente, se trabaja mancomunadamente y articuladamente con distintos organismos del gobierno de la provincia de La Pampa, que digo distintos organismos porque hay obras de que se efectúan con APA, otras que se realizan con Vialidad Provincial, digamos, y se trabaja articuladamente con ellos sin ningún tipo de problema. Llegamos a 3 de febrero de 2022 y te voy a estar llamando seguramente a mitad de año para pedir una evaluación y espero que sea la mejor y fundamentalmente que tenga que ver con consorcios ya terminados y vecinos felices, porque es otro de los temas que hemos hablado en más de una oportunidad, cumplir con consorcios que están terminados hace rato y no se puede, ¿no? Ojalá que para mitad de año podamos estar planteando otro panorama, ¿no? Esperemos que sí. La realidad es que tenemos, hay varias obras en carpeta que esperemos que se puedan concretar este año. Y bueno, esperemos que esa evaluación a mitad de año sea positiva y nos dé un panorama mucho más alentador para la última etapa del año. Yo creo que estamos nosotros bastante expectantes en eso, de las obras que se tienen planificadas hacer desde el propio municipio, sino también con obras que están en carpeta y que se pueden ejecutar a través del gobierno, tanto del gobierno provincial como con fondos de nación. Muy bien. Muchísimas gracias, Walter. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, agradecerte a vos, como siempre, y un saludo a toda la audiencia.